Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 11 de noviembre. Una delegación ubriqueña se encuentra en la localidad catalana de Igualada para participar en el Festival de Moda, Cultura y Gastronomía REC.0, un evento de referencia en Cataluña. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, encabeza dicha expedición, cuyo objetivo es captar la esencia de este festival con la intención de poder adaptar la iniciativa a nuestra localidad. Entre el jueves y el viernes se están manteniendo encuentros con el Gobierno Municipal de Igualada, con el Leather Cluster Barcelona y la Escuela de Diseño La Gaspar, y se han realizado visitas a fábricas de curtidos de piel y a la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Igualada. Además, han conocido in situ el Festival REC.0, que se celebra por las calles del barrio REC de Igualada, de cara a la organización de un evento similar en Ubrique durante el mes de marzo del año próximo. Como ya sabéis, pues llegamos ayer, desde el primer minuto, pues nos han tratado como si estuviéramos en casa, y tengo que transmitir y trasladar a todos nuestros vecinos y vecinas que prácticamente nos encontramos en casa a pesar de la distancia. Es un municipio en el cual pues nos tratan como nosotros, lo que es el mundo de la piel, en este caso la piel, nuestro motor, con los mismos valores y el mismo cariño que nosotros hacemos allí, pero con la diferencia que ellos son los que nos trasladan o nos transmiten o nos derivan esa materia prima tan importante para el sector de la piel. Hemos estado en Cursillo Badía, donde nos abrieron todas las puertas de su casa para valorar y ver cómo se produce el trabajo de la piel para llegar a Ubrique, esa materia prima. También hemos estado en la universidad, hemos estado en el museo, hemos estado con prácticamente lo que es el pueblo de Igualada, y el trato y cómo no la forma y el cariño que nos han trasladado, pues es importante de demostrarlo y sobre todo decirlo y ver cómo podemos crecer o seguir continuando la evolución que queremos hacer en el mundo de la piel. Hemos estado también en el REC, en la Feria REC, que también es importante para valorar a nuestro pueblo ese aspecto y continuar pues un poco con esta charla y esos proyectos de futuro con el municipio de Igualada. Lo importante es saber que nos encontramos aquí en Igualada, donde curten la piel. También está esos valores que hace muchos años se hacían aquí en Igualada, y no es solamente es llegar a un pueblo que está a tanta distancia y huele a piel como en Ubrique, es ver cómo le dan ese cariño que nosotros le damos, y sobre todo como le trasladaba a Marc, el alcalde de aquí de Igualada, es bonito ver el cariño que se le imparte a esas pieles y esos valores que llegan a Ubrique, y nosotros terminamos de hacer lo que es una pieza y la ponemos en el mercado. Ahí se plasma el cariño de Igualada y de Ubrique a la hora de hacer un artículo de piel. Por lo tanto, es importante remar juntos, porque no somos competencia, sino todo lo contrario. Tenemos que aprender nosotros de ellos y ellos de nosotros para hacer alguien o para hacer que nos escuchen un poco más en todos los ámbitos, y sobre todo seguir creciendo de forma industrial, tan importante para Ubrique, tan importante para Igualada, y también sobre todo seguir creciendo el día a día y, cómo no, hacer que nuestros vecinos y vecinas tengan un día mejor en todo momento. Por lo tanto, es una visita muy importante. Aquí también le he trasladado que lo esperamos en Ubrique en próxima fecha, y como no, pues me ha tendido la mano, y claramente lo tendremos próximamente en el pueblo de Ubrique, donde él también conocerá nuestra forma de trabajar. Y a pesar, también tengo que decir que tenemos ya amigos, está Xavi, que es una persona que ya muchos años, su padre también iba muchos años allí a Ubrique, y es alguien que le expresa perfectamente los valores que tenemos en Ubrique y el conocimiento. Pero como yo le he dicho, hay que ir a Ubrique para conocerlo mucho mejor. Que Igualada, además de lo que es la curtición de piel, tengo que decir que es un municipio muy parecido a Ubrique. Es un municipio donde también el turismo es importante. Tiene una zona, la verdad, que esas antiguas fábricas de curtición son impresionantes. Son edificios que también requiere o también le gusta al turista. Y también ver que la gastronomía aquí es importante, y es lo que te digo, es muy similar al pueblo de Ubrique. Tengo que decir que aquí prácticamente hay unos 42.000 habitantes, es superior a Ubrique en volumen, pero lo que es la forma de ser y el día a día es muy parecido a nuestro pueblo. Por eso te digo que desde primera hora el pueblo de Igualada nos ha tratado como si estuviéramos en casa, y aquí delante de su máximo responsable, como es Marc Castel, pues agradecer ese trato, porque sinceramente desde el minuto uno nos hemos sentido en nuestra casa, y es importante también ver que esos valores, a pesar de la distancia, pues son similares en ambos municipios. La verdad que sí, nos hace únicos en el mundo, y con el alcalde hemos estado hablando estos días para hacer proyecto de trabajar juntos en un mundo que cada vez es más competitivo. Esta singularidad de Ubrique Igualada nos puede hacer imbatibles y abrir las puertas a que el futuro, que a mi entender, y creo que el alcalde también de Ubrique comparte conmigo, que es la industria. Los servicios de calidad se dan a la industria. Si apostamos por la industria, apostamos por el futuro, por el progreso, por el bienestar. Y esto es muy importante. ¿Y qué nos hemos encontrado con esta visita? Pues mire, un alcalde ilusionado, preparado, con muchas ideas. Hemos compartido momentos muy, muy importantes, acompañado también de los sectores industriales, los de allí y los de aquí. Y por tanto, esto es imbatible. Ahora lo que tenemos es que trabajar en la formación, hacer una apuesta por la calidad y sobre todo explicar a la gente que esta cadena de valor de la piel, desde que el novillo se sacrifica hasta que se convierte en una cosa maravillosa de mano de los ubriqueños, que pueden ser o bolsos o carteras o cinturones, pues que debemos explicar a la gente que gracias a esto nosotros estamos haciendo un mundo mejor. Porque alguien se podría imaginar qué pasaría con todas las pieles de estos novillos si no se utilizaran para crear un nuevo producto, tendríamos un problema medioambiental catastrófico. Y esta es la cadena de valor que creo que el mundo del futuro nos exige y nos debe de preocupar. Seguir trabajando en esta línea para hacer de nuestro mundo un mundo mejor, pero sobre todo con el progreso y el bienestar de sus ciudadanos. ¿Qué pasa? Porque las empresas funcionen. Cambiamos de tema. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado la 33ª edición del concurso de Christmas Casa de la Juventud, en el que podrá participar el alumnado perteneciente a los centros de enseñanza primaria de Ubrique, así como el alumnado del centro ocupacional El Curtido Plena Inclusión. Cada participante podrá presentar un solo trabajo, indicando en la parte posterior del mismo su nombre, edad, curso y colegio. Los Christmas deberán de ajustarse a las dimensiones de 16 por 11,5 centímetros. Los trabajos se entregarán en la Casa de la Juventud en horario de 9:30 a 1:30 y de 4 a 7 de lunes a viernes hasta el próximo 24 de noviembre. Se establecen 4 categorías, una por cada ciclo de educación primaria, de primero a sexto, y otra para el alumnado del centro ocupacional El Curtido Plena Inclusión. Para todas las categorías se destinarán 2 premios consistentes en lotes de material educativo y de pintura. El crisma ganador, que se utilizará por el Ayuntamiento de Ubrique en sus felicitaciones navideñas, se va a seleccionar de entre los presentados por el alumnado de los 2 primeros ciclos de educación primaria, es decir, de primero a cuarto, y también por el alumnado del centro ocupacional El Curtido Plena Inclusión. Por otro lado, les informamos que este próximo domingo se celebra la 5ª edición del concurso de pintura para aficionados que organiza la Asociación de Vecinos El Sacrificio. Tanto hoy viernes como mañana sábado, las personas interesadas en participar pueden entregar sus obras dirigiéndose a la sede del colectivo vecinal. Como es tradicional, todas las obras participantes serán expuestas al público en la calle Júcar este domingo a partir de las 12 del mediodía. El encuentro finalizará con una convivencia vecinal que incluye la degustación de paella y el acto de entrega de premios ya en horario de tarde. Como novedad, se ha creado un cuarto premio dotado con 100 euros que dependerá del voto popular, mientras que las categorías infantiles se subdividen en infantil y benjamín. Se trata de eso que estoy diciendo, el concurso de para aficionados, para que la gente vea las obras que hacen los aficionados y, hombre, que las pongan allí en el público. Y sí, el día era precisamente era el domingo día 5, pero vimos que había una poquita probabilidad de agua, entonces no podemos arriesgarnos, los cuadros hay que ponerlos en la calle. Queremos pasar un día de convivencia allí, vamos a hacer un arrocito y queremos que el tiempo esté bueno, hombre, por eso fue el aplazarlo y ya este domingo parece que ya dan bueno. Y como lo apuntaban a tiempo, no puede tener ni un momento de riesgo de lluvia, porque si llueve lo se estropea todo, entonces ya decidimos de aplazarlo y al final parece que nos ha salido bien, porque parece que este domingo nos dan agua. A ver qué... Porque hemos intentado que la gente pues disfrute de la pintura, en este caso, de que la gente se anime a este concurso, que es bastante, ya lo queremos consolidar cada año. Este es el 5º concurso que hacemos y queremos que la gente participe, y la verdad que sí, este hemos intentado por todos los medios, la junta directiva, intentar pues agrandar un poquito los premios. Se han ampliado con respecto al año pasado y la verdad que queremos que la gente participe. Y una cosa muy importante va a ser el voto popular. Una idea que hemos tenido en la que va a participar todas las personas que quieran allí, acudan allí a ver los cuadros, donde van a poder dar su voto y ver, a ver, y opinar sobre el cuadro que más les gusta. El primer premio de 250 euros, segundo premio de 150 euros, tercer premio, un lote de accesorios de pintura valorado en 125 euros, donado por Pintura Rafa, que nos patrocina. Y aquí agradecemos también que apoye esta iniciativa. Y cuarto premio, voto popular de 100 euros. Este es un premio que hemos intentado, que hemos querido, porque queremos también que la gente participe. Entonces, la gente va a votar a través de, vamos a poner una especie de urna, donde cada uno depositará un voto, mayores de edad, de 18 años, y veremos ahí la gente el cuadro que más le gusta. Pondrán el número, todos los cuadros están numerados, y el cuadro que tenga más votos pues será el ganador de este voto popular, que lo habrán elegido el público, que la verdad que va a estar muy bien, no lo va a elegir el jurado. Es una cosa novedosa. Dice, ¿cómo puede haber ganado esto? Pues porque el jurado no, entiende más que nosotros y sabe más de pintura y de... ven cosas que nosotros no vemos. Entonces la gente dice, pues a mí me gusta este más, pues a mí este. Pues a raíz de ahí también por eso hemos pensado en ese premio. Sí, sí, surgió la idea así y queríamos que la gente expresara su opinión. La verdad que, vamos, es una cosa peculiar y anecdotario, porque no queremos que tampoco sea una cosa que... Pero bueno, en definitiva la gente va a participar y yo creo que va a ser otro hándicap más para que el concurso este pues siga adelante y que la gente se anime a participar, que es lo que queremos, que por nuestra parte siempre intentamos que eso, que anima a todo el pueblo de Ubrique a participar y los más pequeños, que dentro de ahí van a tener también una participación también, a ver si queremos animarlos también a los más pequeños que también que participen. Voy a comentar una cosa que me lo han preguntado ya dos o tres que me han llamado por teléfono, que es el tema de las obras, si nosotros nos quedamos con las obras ganadoras. Entonces en las bases viene que no nos quedamos con las obras, el que gana luego cuando termina el concurso le da su premio y se lleva su cuadro. Todo el mundo se lleva su cuadro. Que nosotros no nos quedamos con obras ninguna, gane o no gane. Y una cosa también que quería también decir, que es que también el voto popular, si gana, si es el cuadro el que gana, por ejemplo, el primer premio, no puede ser del voto popular. O sea, va a ser diferente a los premios ganadores, tanto primero, segundo, tercer premio. Queremos hacer así para que todo el mundo pueda optar, ¿no? Un primer premio infantil de 75 euros, canjeable en material de pintura en Pintura Rafa, y un primer premio Benjamín de 50 euros, también en material de pintura. La verdad que sí, queremos apostar también porque la cantera pues anime, participe y que se vayan motivando para que cuando sean mayores pues plasmen sus cuadros en nuestro concurso. O sea que le demos un hándicap a esto, que sea diferente y que desde los más pequeños puedan entrar ya a participar. Entonces hemos ampliado el rango de premios y también vamos a intentar dar una sorpresilla a los más pequeños. Vamos a intentar... Sí, porque en primer lugar los dos premios infantiles a mí el año pasado era todo uno. Entonces había un primero nada más y un... No me acuerdo si había un segundo o no. Este año se han establecido mejor por categoría y por edades y está más... Una que hasta 10 años, que es Benjamín, y otra de 10 a 14, 16, ¿no? Que es 16. Sí, sí. Sería hasta 10 años de Benjamín y de 11 a 15 años infantil. Ya sí. Adulto sería a partir de 16 años. Otras citas del fin de semana. La Asociación Cultural Romanos de Ubrique colabora mañana sábado con el yacimiento arqueológico de la ciudad romana de Ucuri, ofreciendo la visita teatralizada del mes de noviembre. Las personas interesadas en asistir pueden realizar sus reservas en el teléfono 670 24 17 17. También mañana sábado se representa en el IES Maestro Francisco Fatou la segunda obra incluida en la programación de la campaña de otoño de teatro. Se trata de Retiro Espiritual de la compañía Verbo Producciones. Recuerden que las entradas se encuentran a la venta en la Sala Municipal de Exposiciones debido a las obras que en estos días se están llevando a cabo en la Oficina Municipal de Turismo. Se pueden adquirir las entradas en horario de 11 a 2 y de 6 a 9 y también mañana sábado a partir de las 8 en la taquilla del IES Maestro Francisco Fatou. También mañana la Plaza de Toros de Ubrique acoge la celebración a partir de las 5 de la tarde de un tentadero fin de curso para el alumnado de la escuela ubriqueña. El tentadero, que está organizado por la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. En el festejo se van a lidiar reses de la ganadería de Isabel Sánchez de Alba, bajo la dirección del banderillero y profesor de la escuela, Juan Rojas. El cartel lo componen Ángel Pérez, Miguel Osorio, Juan Manuel Viruez, Javier Caro, Francisco de Paula, Mario Torres y Tomás Carmelo. También actuarán en la exhibición de toreo los alumnos Pablo Román, Antonio Ordóñez, Curro Alguacil, Manuel Moreno, Víctor Iván Chacón, Álvaro Sánchez, Francisco Juan Rojas, Juanjo Domínguez, Javier Olmedo, Miguel Ángel Pulido, Curro Pozo, Lucas Bernal, Mateo López, Pepe López, David Flores y José Fernández. Además, se contará como invitados con dos alumnos de la Escuela Taurina de Antequera. Al finalizar el tentadero, se hará entrega de un diploma de fin de curso a todo el alumnado de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique. Y también para mañana sábado, desde el Área de Transición Ecológica de la Diputación Provincial de Cádiz, se ha organizado una visita de campo a nuestra localidad dentro de las actuaciones incluidas en el Plan de Restauración Fluvial y Reducción del Riesgo de Inundación en Entornos Urbanos. Esta iniciativa está dirigida a todo el público interesado en conocer los ríos urbanos de la provincia. La visita a Ubrique se ha programado para las 4 de la tarde en el Arroyo de la Garganta Barrida, con punto de encuentro para los participantes en la Asociación Cotomulera. Y una última cuestión dentro del ámbito deportivo. La ubriqueña Alejandra Sánchez Venega, jugadora del Jerez Féminas de Primera División Andaluza, ha sido una de las 18 convocadas por la selección gaditana sub-15 de entre un total de 350 jugadoras para disputar la Copa Andaluza de Selecciones Provinciales Femeninas, que va a tener lugar entre el 22 y el 25 de noviembre en Córdoba. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.